La playa Puerto Piloto es uno de los lugares donde lugareños y foráneos visitan en la etapa de verano. Este 2017, el periodo estival y sus ofertas gozan de buena aceptación por parte de los pobladores. Las ofertas están bastante buenas, hay una gran variedad de productos alimenticios, de refrescos, cervezas, bebidas, hay opciones para los niños también. Está muy bueno, está el sector particular y el sector estatal, está bastante surtido el parque del estado, hay una gran variedad de ofertas. ¿Usted lleva muchos días aquí? Sí, llevo una semana ya. ¿De dónde es? De Camagüey. ¿Y le gusta venir a la playa? Sí, todos los años vengo para aquí, para Piloto. ¿Qué usted considera de las ofertas de este verano aquí en la playa Puerto Piloto? Bueno, las ofertas de este verano se han mantenido bastante buenas, ha habido bastante oferta y las actividades culturales están perfectamente bien, todo está marchando bien. Bueno, bastante buena porque veo de todo. De cierta manera, los particulares ayudan al Estado a que lo que no puedan ofertar ellos, lo ofertamos nosotros. ¿Qué vendes? Yo vendo tostón relleno con jamón y queso, fritura de maíz, chicharrones de puerco, chicharrita, fresco, piña colada. Tengo varias ofertas. Puedo ofertar algunas otras cosas, pero entonces se me hace difícil ir a buscar el pan, por ejemplo, a sola. ¿De dónde eres? De Camagüey. ¿Vienes muchas veces aquí a la playa o es la primera vez? No, es la primera vez. Las ofertas estatales y no estatales son variadas este verano en la playa Puerto Piloto, lo que garantiza la aceptación del público ante el diseño de una programación que también incluye las actividades culturales de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, espacios que también reciben con agrado los vacacionistas y pobladores. Fue un reporte de Georgina González Meléndez.